Mundofonías. Mundofonías. Ya tenía mal de amores, no sé bien cómo pasó. Ya tenía mal de amores, la vida me traicionó. Al ponerme otros sabores que antes nadie me enseñó. Voy buscando una salida por las sendas del silencio. Voy buscando una salida para no pagar el precio de querer vivir la vida dignamente y sin desprecio. El querer es natural, son las normas del sentido. Que el querer es natural, el alma no tiene olvido. Aunque lo vean inmoral, me niego a ser herido. ¿A quién tengo que querer? ¿Quién eres tú para decirme? ¿A quién tengo que querer? El querer es cosa mía. No quiero tu parecer, ni tus cantos de ironía. Es igual como lo nombre, el amor, amor será. Es igual como lo nombre, dilo alto y que asombre. Lo oscuro no vencerá esos amores sin nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas con raíz más maravillosas de todo el planeta y alrededores, y que os presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido, incluso las partes que ya escapan a nuestra experiencia directa. Pero sí podemos experimentar excelente música, y en este caso muy ligada a conciertos, festivales, porque anda, mira, pues es que ya está sonando la música que anuncia que ya entramos en el terreno de las Mundofonews, esas noticias sobre música en directo en todo el planeta, esta sabrosa música ya añeja de Jonah Moyo and the Berenguera desde Zimbabue. Zimbabue nos pilla un poquito lejos, pero desde donde estamos hasta Murcia pues hay solamente un saltito, y allí se desarrolla entre los días 24 de enero y el 16 de febrero el Folkfest Región de Murcia, en diversas localizaciones. Sobre todo artistas ibéricos son los que por allí se pasearán, como Carlos Núñez, Feten Feten, la banda Morisca, los hermanos Cubero o, por ejemplo, El Pantorrillas, a quien acabamos de escuchar con esta pieza Amores sin Nombre, dentro del nuevo disco que también estrena en estos días Palomo Cojo, una oda a que cada uno y cada una ame como quiera y a quien quiera que le quiera. De hecho, El Pantorrillas es quien estará dando el concierto inaugural en la famosa Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, un evento que, bueno, al cual también hemos asistido y que podemos recomendar porque se juntan un montón de cuadrillas de música popular por las calles y las plazas del pueblo de Barranda. Eso es el 24 de enero, y luego ya entre el 13 y el 16 de febrero tendrá lugar el resto de este festival, este Folkfest Región de Murcia. Pues la semana que viene estaremos en Bruselas los que hacemos Mundofonías, el lunes con el evento del Flanders Folk Awards, el premio del Folk de Flandes, y el día 28 será la Belgian World Music Night. donde veremos, por ejemplo, al grupo Peixe Elimaun, de los que escuchamos esta pieza, Quiéreme entera. Hemos oído a Peixe Elimaun, Pez y Limón, con una pieza dentro de su disco Salta, la pieza Quiéreme entera. Y les oíamos, como decíamos, con motivo de su participación en la Belgian World Music Night, también estrenando su disco. Y es que ellos van a estar presentes en ese evento, junto con Nena, Soledad Calza y Sina Kienu y Gaisha. Estos son los artistas que van a estar presentes en esa velada de la Asociación de la Música del Mundo de Bélgica. Será el día 28 en el local Ancient Belgique de Bruselas. Pues estas Mundofonews nos llevan ahora de Bélgica hasta la India. Y concretamente en dos localizaciones bastante distantes entre sí, en el oeste y el este del país, donde se va a desarrollar en los próximos días el festival Sur Jahan 2025, heredero de aquel Sufi Sutra al cual tuvimos la oportunidad de asistir pues hace yo creo que 12 o 13 años. Entre el 31 de enero y el 2 de febrero se celebra en Calcuta. El 4 de febrero se traslada al interior del estado de Bengala Occidental, al Banabagram Baul Ashram, y entre el 7 y el 8 a la otra punta del país, a la costa este, a Goa. Por ahí están actuando músicos populares de Bengala, del Rajasthan. También habrá una muestra de fado de Goa, porque Goa fue una colonia portuguesa, y varios grupos venidos de otros países, como los holandeses Folkhorn, los islandeses Umbra Ensemble, el sueco Ale Moller o los húngaros del Pengetos Trio, a quienes vamos a escuchar con esta pieza Gergelyes, que es la que abre su último trabajo, este Nalung, desde Hungría, el Pengetos Trio. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Después de la música húngara de Pengetos Trio, hemos seguido con músicos de Serbia y de Bosnia, un dúo en concreto formado por Almir Meskovic y Daniel Lazar. Y les hemos oído con motivo de su participación en la gira Clan Cosmos, que consiste en una serie de conciertos en la región de Renania del Norte-Westfalia en Alemania. Cada temporada hay varios grupos que están girando por allí. Siempre nos gusta hacernos eco de esta iniciativa, que es realmente muy interesante porque lleva artistas de todo el mundo a rincones a veces pues particulares y pequeños como bibliotecas o iglesias incluso. Y así en esta temporada están participando ellos dos, Almir Meskovic y Daniel Lazar, y también van a estar en febrero Harmony Brass Band desde Benin, el grupo de música de los tártaros de Crimea, por lo tanto lo que era Ucrania hasta la adhesión de Rusia. El grupo Yusan Silia, ellos estarán en marzo. Y en abril, desde las Islas Salomón, estará el grupo de Charles Maimarosia. Seguimos con nuestras Mundofonews y seguimos viajando por los escenarios del planeta, que nos traen también músicas planetarias de muy diversas procedencias. Nos vamos ahora a Marsella con una convocatoria ya veterana. Lo fue su antecesor, el Babel Met, y ahora, si no me equivoco, esta es la tercera edición ya de su sucesor, el Babel Music XP. Como digo, se celebra en Marsella, es una feria también profesional, es decir, allí se convocan agentes, promotoras, discográficas, artistas, periodistas en torno a estas músicas. Y luego están los conciertos, el festival que tiene lugar en la tarde-noche. Por allí estarán actuando, entre otros, el suizo marroquí Sami Galbi, la colaboración de Habla Yes Isoko y Cyril Broto desde Senegal y Francia, las gallegas Camaño Eame y Sheiras, Divan Hanna desde Bosnia, Dalum desde Corea, Babel Blues, entre Francia y Marruecos, Vía Ferreira desde Brasil y muchos otros. Y lo que vamos a disfrutar, me temo, bastante va a ser la actuación del grupo, del proyecto más bien, que vamos a escuchar a continuación y que ha sido, entre otras cosas, favorito de Mundofonías en un disco estupendo titulado Le Rêve du Polyphème, el sueño de Polifemo. Lo firman, como sabéis, quienes impulsan este proyecto Polyphème, el percusionista franco-libanés Wassim Halal, imbricando la rítmica de su tambor darbuka en los intrincados esquemas del gamelán de Bali, en este caso representado por un gamelán más bien parisino, aunque basado en aquella tradición, el gamelán Puspawarna. Añadiendo también otro tipo de experimentaciones, sonoridades, efectos y electrónicas diversas, como en la pieza que vamos a escuchar, Murmuración, Murmuraciones, Murmullos, es uno de los proyectos que se podrá ver en directo en este Babel Music XP a finales de marzo en Marsella, el proyecto Polyphème. Thank you. Pues ahí teníamos la música de Polifem, este proyecto musical, como decíamos, impulsado por el percusionista franco-libanés Wassim Halal y el gamelán Puspa Warna, que veremos en directo durante la celebración de este Babel Music XP en Marsella entre el 20 y el 22 de marzo. Pues siguiendo con la actualidad y las Mundofonews, está teniendo lugar ahora mismo el festival Celtic Connections, concretamente hasta el día 2 de febrero. Hay un montón de actuaciones, no solamente de música celta, porque estarán este año, por ejemplo, Femi Kuti con su grupo The Positive Force o la saharaui Aziza Brahim. Y también va a haber algunos grupos, por supuesto, de esos países celtas. Por ejemplo, va a haber un evento especial de música de las Islas Orcadas, que están al norte de Escocia, y desde allí llegarán varios grupos. También destacaremos la celebración de los 20 años del grupo Brebach, combinan el folk escocés y el jazz, que van a tocar con la Scottish National Jazz Orchestra, y un montón de propuestas más interesantes. Y vamos a quedarnos con un grupo de esos de las Islas Orcadas. Van a estar actuando esa noche The Chair, Farah y los que escuchamos seguidamente, Agnos. Les escuchamos con una grabación hecha en directo en Womex el año pasado en octubre en Manchester. Es una grabación totalmente inédita. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. bongo. Seguimos en Mundofonías y hemos pasado de la música escocesa de las Islas Órcadas, del grupo Gnosis y esa grabación inédita realizada en octubre pasado en el Womex de Manchester, con motivo de su actuación en Celtic Connections en Glasgow. Y continuamos con más Mundofonías, más festivales que nos llevan por el mundo adelante. Hemos estado en diversos lugares de Europa, hemos estado en la India y ahora nos vamos a África, a Zanzíbar. Allí se celebra anualmente un muy interesante festival, Sauti za Busara, que en lengua swahili quiere decir sonidos sabios, sonidos de sabiduría. Y bueno, pues un montón de artistas estarán allí en este festival entre los días 14 y 16 de febrero en esta isla que pertenece a Tanzania. De hecho, Tanzania se llama así, la segunda sílaba Zan por Zanzíbar. Tan era por Tanganica, que es la parte continental. Y bueno, sobre todo artistas del este de África estarán por allí actuando, entre los cuales quizá quienes han tenido más proyección internacional en los últimos tiempos, yo creo que sin él quizá, porque han editado este disco que hemos escuchado aquí varias veces a través del sello Real World y también han sido favoritas de Mundofonías, son estas artistas, las Zawose Queens, a quienes acabamos de escuchar con esta pieza Lule Lule de ese disco Maisha, que las presentaba, como digo, internacionalmente y que también daba a conocer algo que, bueno, pues estaba en la mente y en la experiencia solamente quizá de gente muy especializada y erudita, como es la apreciación de las polifonías del pueblo Wagogo. Las Awoze Queens, una de las artistas de las propuestas que se podrá ver en ese Sauti za Busara de Zanzíbar el próximo mes de febrero. Dejamos las mundofonías, pero no dejamos la música africana, porque escucharemos ahora al trío Dakali desde Mali, con el disco que es su primer disco en solitario con este proyecto. Fueron muy exitosos con su disco en conjunto con el Kronos Quartet, La Dilikan, que lanzaron después de que este proyecto tomara forma con apoyo de la Fundación de Aga Khan para la Música. Y ahora, años después, lanzan Bagola, que es eso, su primer disco como el trío Dakali, ellos solos, con este trío con la voz de Hawa Kase Madi Diabate, hija de Kase Madi Diabate, un cantante muy reconocido ya difunto, y le acompañan dos músicos que tocan el balafón y el ngoniba. Son Lasana Diabate y Madu Kuyate, hijo de Baseku Kuyate, respectivamente. Amaserani male, amaserani, koromaya amaserani male. Amaserani, koromaya amaserani male. Ay, kabila koromana, jonina koromana tolunda. Kabira bele bele la fa kwali dumuya. Ay se maduila ibolo maduila jama kabum. Ise maduila ibolo maduila fa kwali bora. Ay kabira bele bele la fa kwali maselani. Sulala jegi min kerala ni mobila nye sirana wale nye. Nyari foroko mi kerala ni mobila nye sirana wale nye mfa. Urodi yara di mofa, uroko yara di mofa. Urodi yara di mofa, uroko yara di mofa. Fakoli dumia, ah, kabila kuruma lula. Fakoli maselanine. Amaserani bale, amaserani, koromaya amaserani. Amaserani bale, amaserani, koromaya amaserani bale. Allah, Bolama Isema Duila Iboloma Duila Jamakabum Fagoli Dumia Ikabila Bele Belela Fakoli Masilanine Amaserani Bale Amaserani Koromaya Maserani Amaserani Bale Amaserani Koromaya Maserani Bale Hemos oído Facoli dentro de este disco Bagola del trío Dakali con esta música maravillosa desde Mali. Seguimos en África con un encuentro muy particular entre este músico, DJ y productor de la isla Mauricio Loya y artistas populares del sur de Madagascar, la familia Remanindri. El nombre del padre, con sus hijos e hijas, del pueblo Atandroi, con sus cantos chamánicos de invocación a los espíritus Kukulamp. Esta es la vibrante música que surge de este encuentro. Yeah. la música de Loya y la familia Remanindia, el productor y músico de la isla de Mauricio, y estos artistas populares de Madagascar, del sur de Madagascar, con sus cantos ceremoniales entreverados con el reprocesamiento efectuado por este músico de Mauricio, el disco Black As At Android, que incluye piezas como este Wiaonene. Y nos vamos a despedir con otro estreno discográfico que también nos trae muy interesantes raíces africanas, un artista procedente de Burkina Faso, aunque afincado en Bélgica. Él es Kaito Winse, ya nos encantó con su primer disco en solitario. Después le vimos en ese proyecto en el cual se juntó con un dúo de noise punk bruselense, una combinación y un contraste bastante notable entre los instrumentos acústicos y la voz de este artista africano y la descarga energética del dúo europeo. Y aquí volvemos a tener a Kaito Winse en su esencia, es decir, con su voz y tocando diversos instrumentos, arcos de boca, tambor parlante, flautas, etc. De su disco Rele Bombú escuchamos la pieza que lo abre y que cierra esta edición de Mundofonías, Diligiduni. Recordad que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Mundofonías, que es este programa que os traemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Os dejamos ya con la nueva música de Kaito Winse hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Mame Diligiditonia, Yinitonia, Wedem Kangado, Yetina Tugundi Kibangaria, Wakoyilamba, Tibarikrimam, ya Wazidim Beneta, La Wendemane to Mame, Mazomin Kankinko, Obaba Ye Kuye. Aye le comme ye le il solma Sangovunugu si se la mia ole sake ni tuni el solma. Sangovunugu si Wakulenga namba, onu mbele tunye we, yenta makuye.